nuestra postura en cuanto al apoyo de Milagro Sala al al grupo económico de Jujuy Avanza. Queríamos desnudar y queríamos poner de manifiesto nuestra posición, porque usted se acuerda que días pasados fue Milagro, fue utilizada por el grupo de Jujuy Avanza para ir a romper el municipio con una protesta que no quedó bien clara, nadie supo por qué fue a protestar, fue solamente a romper. Y bueno, hoy se manifiesta esta alianza, digamos, dentro de la interna del partido. Entonces es bueno que la ciudadanía y los compañeros sepan quién es quién en esta interna que se está por dar en el mes de agosto dentro del Partido Justicialista. Y bueno, este grupo económico de Jujuy Avanza es un grupo que está evidentemente asociado a la presión, a la violencia. Vamos a tener un candidato intendente piquetero, y yo creo que la ciudadanía y los compañeros justicialistas no quieren un candidato que lleve adelante este tipo de alianzas. Si bien es cierto que esta organización social seguramente tiene muchos afiliados al Partido Justicialista, ellos tienen derecho de manifestarse, pero no compartimos la metodología. Yo creo que la metodología del corte de calles, la metodología de la pintada, del aerosol, de la rotura de autos cada vez que ellos se manifiestan, los encapuchados con palos, toda esa gente no es parte de la metodología y tradición del Partido Justicialista, y queremos poner en conocimiento de todos los afiliados, de todos los ciudadanos, que así están las cosas. Jujuy Avanza con Rivarola y Segura a la cabeza están apoyando a esta gente, y bueno, simplemente poner en claro para que la gente sepa bien quién es quién. ¿Ustedes se sienten amenazados? No, para nada, no le tenemos miedo a nadie, pero es importante que la ciudadanía sepa, porque a los cortes de calle, a las quemas de gomas y demás, creo que estamos todos hartos.